Nunca lo olvide, mujer, naciste libre, pues él no tiene derecho a poner ni un solo dedo en tu piel. Siempre valiente, mujer, no te arrodilles ante él. Ver a una mujer golpeada es doloroso. Golpeada por su marido o pareja es todavía más doloroso. Y aprende a decir no al abuso y desamor. ¡Denuncia ya!